Desde FM Los Molinos de la ciudad de Gleu, seguimos compartiendo música con la gente de Radio Casa Abierta. En este caso vamos a seguir con música del Ave Suena, la banda en cuestión es Sinclair. Para descargar cualquier disco de estos que estamos compartiendo, solo tienen que entrar a la página de Facebook Discos de la Fiebre y ahí pueden descargar esta música de modo gratuito. Ahora vamos a escuchar a Sinclair con Tiroteado.